sabes que yo moría por ti. Dame una señal y ya vuelve a mí. Se me acaba la vida si no estás aquí. Sabes que yo te quiero, tú me haces feliz. Se me acaba la vida si no estás aquí. Sabes que yo te quiero. Y yo no te tengo porque te marchaste sin decirle adiós a este hombre que solo te amó. Sé que no soy perfecto, tengo mis defectos, pero ya no puedo vivir sin tus besos. Te fuiste sin explicación. Se me acaba la vida si no estás aquí. Sabes que yo te quiero. Yo quiero tenerte, vuelve mami, quiero volver a verte. Mami sabe que yo te quiero, tú eres mi mundo entero. No creo ser tan fuerte, yo quiero tenerte, vuelve mami, quiero volver a verte. El tiempo pasa y pasa y yo no te tengo porque te marchaste sin decirle adiós a este hombre que solo te amó. Sé que no soy perfecto, tengo mis defectos, pero ya no puedo vivir sin tus besos. Te fuiste sin explicación. DJ Pollo en la evolución. Mami sabe que yo te quiero, tú eres mi mundo entero. No creo ser tan fuerte, yo quiero tenerte. Vuelve mami, quiero volver a verte. Mami sabe que yo te quiero, tú eres mi mundo entero. No creo ser tan fuerte, yo quiero tenerte. Vuelve mami, quiero volver a verte. El tiempo pasa y pasa y yo no te tengo porque te marchaste sin decirle adiós a este hombre que solo te amó. Sé que no soy perfecto, tengo mis defectos, pero ya no puedo vivir sin tus besos. Te fuiste sin explicación. DJ Pocho en la evolución.